con el primer candidato a concejal por el Frente Popular, con Roberto Lilia, aquí le vamos a dar los muy buenos días. Roberto, buen día, ¿cómo andás? Buenos días, Ignacio, ¿qué tal? Bueno, un gusto charlar con vos y con toda tu audiencia. Bueno, Roberto, yo digo últimos días de campaña. Algunos me dicen que falta todavía, pero yo digo que ya son los últimos días de campaña. En realidad, por los medios por lo menos quedan menos de 10 días. Sí, sí, ¿eh? Efectivamente. Efectivamente, ya estamos en la etapa final, ¿no? Así que, bueno, nosotros siempre con el mismo estilo, hablando con la gente en los ámbitos de trabajo, de todos los días, así que algunos visitándolos, pero bueno, bien, la verdad que la experiencia es bastante enriquecedora, uno va escuchando inquietudes, opiniones, sugerencias, así que bueno, con todo eso vamos armando un poco las ideas de trabajo, los proyectos, así que si bien nosotros tenemos varios ejes de trabajo, como son, por ejemplo, el tema del arbolado, el tema de la seguridad, también el tema, bueno, de producción. Así que, bueno, en eso andamos. Uh-huh. Roberto, respecto de otras campañas que vos has vivido, esta creo que es la que más activamente estás militando, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Esta fue un poco la más activa también, bueno, por ahí, por el lugar que bueno, que me tocó ocupar. Y bueno, que hemos ido de menor a mayor continuamente y animándonos. La verdad que es un grupo de humanos muy bueno. Coincidimos en muchas cosas y en las que no coincidimos llegamos a un buen consenso. Así que la verdad que estamos en ese sentido muy muy muy satisfechos, porque creemos que bueno, que podemos apostar mucho desde, bueno, hay gente nueva que no son políticos experimentados, pero con muy buenas intenciones, con muchas ganas de, digamos, de trabajar con los vecinos, ¿no es cierto?, de cada lugar, de cada sector, como para, bueno, aportar, caso mío concretamente, desde el Consejo Deliberante, un sano equilibrio, digamos, una discusión, y bueno, y sumarme a los proyectos, que hay muchos que son muy buenos, y no importa, digamos, quién es el autor, sino que bueno, si son buenos para la comunidad hay que sumarse y trabajar por ellos. Y bueno, en lo particular, francamente, bueno, me interesa mucho todo lo que es arbolado urbano, me gusta, estoy capacitando un poco, leyendo, el Ministerio de Asuntos Agrarios tiene material muy bueno, y bueno, hubo para ir hilvanando, digamos, un proyecto a mediano y largo plazo, porque bueno, todos sabemos que el arbolado en Saladillo es algo fuertemente a mejorar, ¿no? Roberto, vos sabés que he notado, y decime si a vos te parece lo mismo, como que se ha relajado un poco más esta campaña, como que está, no digo por ahí, desde el trabajo de ustedes, cada uno caminando, visitando, digo, pareciera que en general como que está media chata, ¿no? Media tranquila. Sí. Media tranquila. Puede ser, sí, la verdad que todos nos dicen lo mismo. Yo creo que eso puede ser básicamente por dos o tres motivos más. Primero, puede ser por el estilo, digamos, de cada candidato, puede ser por el perfil. Por ahí, hay que tener en cuenta la interna radical, ¿no es cierto?, que colmó, ¿no es cierto?, gran parte del escenario, el escenario político. Y bueno, y me parece que hace tiempo que esto así no se daba. Entonces, bueno, me parece que hoy la gente está sabe muy bien ya lo que se vota, las listas. Después me parece, bueno, que en el caso nuestro particular, Nosotros desde que comenzamos con nuestra actividad en ningún momento nos propusimos salir con bombo y platillo a hacer ruido por todos lados, sino más bien seguir con nuestro estilo de trabajo que nos caracteriza en lo particular. Creo que también eso puede influir, ¿no es cierto? Pero la gente se la ve animada, ¿eh? O sea, la gente se la ve animada con mucho entusiasmo, con mucha motivación para votar, así que creo que va a ser un acto muy bueno, ¿no? Algunos de los temas de los que se ha hablado últimamente es el tema de la conservación del patrimonio histórico. ¿Han charlado este tema en el grupo, Roberto? Sí. Incluso estuvimos interiorizándonos un poco con la tenaza, cómo está. Evidentemente, bueno, ahí hay un tema que es para trabajarlo fuertemente en el Consejo Deliberante. Hay que darle la importancia y el marco que corresponde, ¿no? A veces por ahí las ordenanzas están, pero no se conocen o no se comunican. Así que bueno, tampoco después se le puede decir a un vecino, ¿no es cierto?, después que adquirió un inmueble, salirle con algo que no se conocía. Así que bueno, sí, eso es un aspecto fuerte a trabajar y obviamente nos parece sumamente importante todo lo que es preservar patrimonio, ¿no? El tema, uno de los temas, que creo que es inevitable no charlar, y supongo que te debe pasar lo mismo cuando charlas con algún vecino, el tema del tránsito, ¿no? Sí, bueno, hoy, a ver, basta con salir a pegar una vuelta casi en el horario, ni hablar en fin de semana, tarde, noche, hay un descontrol ayer, lamentablemente, bueno, otro accidente de bastante de característica importante, la verdad que día a día nos estamos dando cuenta de que ahí hay que mejorar drásticamente, eso nadie lo duda. Nosotros estamos convencidos que, bueno, la policía comunal nos ayuda fuertemente porque el municipio va a tener una mayor injerencia en todo lo que es control de todo tipo, tránsito, seguridad, robos, abusos sobre la propiedad privada de todo tipo, y después es hacer cumplir las ordenanzas, o sea, eso es clarito, o sea, hacer cumplir las ordenanzas en serio, dotando evidentemente mayores controles, porque está claro que los controles que hay no alcanzan. Paradiso tiene un momento muy, muy importante, ha crecido muchísimo. Ya alcanza, digamos, con que en una esquina o dos, un rato, todos los días, se haga un control. Yo anoche estaba medio tarde ahí por la zona de la plaza y nos pasó una moto y bueno, gracias a Dios no pasó nada, pero en el semáforo y el rojo, ¿no? Sí pasan todos los días, entonces evidentemente hay que tomar carta en el criterio. Las ordenanzas se tendrán que cumplir, no importa quién sea, o sea, el infractor. Eso no cabe duda, porque si queremos garantizar la sana convivencia, eso es clave, ¿no? Así que bueno, pensamos un poco de esa manera. Roberto, con los otros integrantes de la lista, ¿cómo están trabajando? Digo, por ejemplo, con aquellos que se integraron, ¿no? No, muy bien, muy bien. La verdad que excelente la integración. En el caso, bueno, de Darío Maggi, se puede decir que trabajó continuamente con nosotros desde un principio. Bueno, después, a último momento, tocó formar otra lista, pero está totalmente integrado y yo diría siempre estuvo integrado. Y Alejandro Repeto, obviamente, se integró después de la interna, pero de una forma excelente, excelente, diría yo. La verdad que es destacable la apertura y cómo trabajamos juntos. Así que sinceramente es un aspecto que se convirtió en una fortaleza, que al principio todo esto parecía una debilidad, ¿no? O sea, todo lo que era integración. Después, bueno, otros por ahí decidieron no integrarse, pero con todos hemos charlado y con todos ellos mantenemos una una excelente relación, ¿verdad? Que disjunto en ese sentido. Roberto, el otro día tuvieron una visita con respecto a una capacitación, también visita justamente con el fin de capacitación sobre el tema de la fiscalización. Creo que ustedes mismos resaltaron que gracias a Dios en Saladillo no hubo mayores inconvenientes. Sí, ¿no? Sí. Perdón, se me corta. No, no, te decía que ustedes resaltaron que en Saladillo no hubo mayores inconvenientes en las internas con el tema de la fiscalización, ¿no? Sí, no, acá no hubo, yo diría, nada, cero inconveniente. Bueno, ellos un poco nos trasladaron problemáticas que por ahí surgían en otros sectores, bueno, en otros lugares. Bueno, también a veces estaba condicionado por ahí puntualmente a la capacitación de los fiscales. Fue con respecto a la interna, se ve que bueno, tampoco había mucho, en algunos casos, mucho conocimiento y demás. Así que bueno, sí, me estuvieron un poco capacitando, más que nada reflexionando sobre algunas cuestiones que ellos habían tardado, pero que bueno, que nosotros francamente creemos que eso puede suceder más en Gran Buenos Aires, en las grandes ciudades. Nosotros acá, bueno, la verdad que tuvimos un muy buen aporte de los fiscales, prácticamente pudimos cubrir todas las mesas, salvo en una, bueno, que a último momento alguien se enfermó, no pudo estar, pero la verdad que no hemos tenido inconvenientes con los fiscales, al contrario, estamos muy agradecidos a ellos porque, bueno, sabemos que la interna pasada, bueno, demandó gran tiempo, ¿no? O sea, hubo casos que se terminaron con el recuento tipo 11 de la noche, ¿no? O sea, que hubo una disposición de los fiscales muy buena. Y también yo debo destacar que acá en Saladillo, donde nos conocemos todos, en todas las mesas tenemos amigos, había colaboración mutua. Yo, la verdad, si bien no tenía mucha experiencia de esto de hacer la fiscalización general y demás, pero la verdad que debo destacar la actitud de incluso de los fiscales de los otros partidos, ¿no? Porque realmente se complementó muy bien el trabajo. Si bien cada uno haciendo con mucho respeto y seriedad su trabajo, pero de una manera muy solidaria. O sea, con camaradería, sí. Creo que exactamente, creo que, bueno, esos son esos elementos fuertes que hay que destacarlo y me parece no tiene sentido competir desde el punto de vista de la labor del fiscal, ¿no? Y que esperemos no perder, ¿no? O sea, hasta con el presidente de mesa, ¿no? Vemos que, bueno, en la interna, y seguramente no sé, ahora será lo mismo, muchos presidentes de mesa nuevos, muchos de ellos con poca experiencia o cero experiencia, con lo cual se demoró también, eso hizo que sea un elemento de demora, y bueno, algunos de ellos ya abiertos y se dejaban ayudar por los fiscales, que en la mayoría ya tenían más experiencia, ¿no? Así que parece que eso en el interior, al menos en Saladillo, no ha sido una problemática. Roberto, muchísimas gracias por el contacto. ¿Tienen previsto ya hacer algún tipo de cierre o algo? Sí, seguramente estamos ahí, hoy lo vamos a definir, pero seguramente será similar a lo que hicimos en las internas, ¿eh? Así que bueno, yo te agradezco, Nacho, por toda tu apertura, y bueno, y decirle a los ciudadanos de Saladillo que, bueno, que nos acompañen, como es, que bueno, queremos, desde nuestro lugar, queremos sumar, sabemos que Saladillo, digamos, ha crecido mucho, sabemos que, bueno, hay muchas cosas muy fuertes para trabajar y sumarse, y bueno, y hay otras cosas que creemos importante darle un nuevo matiz, ¿no? Y bueno, y para eso hace falta, como yo digo, un sano equilibrio en el Consejo Deliberante, bueno, desde todos los sectores podamos aportar, incluso hasta colaborar con el Ejecutivo de turno, ¿no? O sea, pero bueno, de alguna manera, que el Consejo Deliberante sea independiente, ¿no? O sea, debe ser un organismo independiente, donde en prioridad lo debe tener la inquietud de cada vecino, ¿no? Le tenemos que dar respuesta y a quien le tenemos que rendir cuentas es a cada uno de los vecinos, a cada uno, cada barrio, cada lugar. Así que ese es un poco el compromiso, ¿no es cierto? Si, bueno, si Dios quiere y la comunidad de Saladillo decir que tenemos que ocupar un lugar en el Consejo Deliberante, y si no, bueno, seguiremos trabajando en lo que estamos, ¿no? O sea, porque esto lo hacemos simplemente como servicio, digamos, no es que lo vamos a tomar como una profesión, sino, digamos, un servicio que queremos prestar a la comunidad. Roberto, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande.